Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Realmente, aquí vamos a comenzar la historia de Sansón, la que estudiaremos en los capítulos, este que estamos 13, el capítulo 14, 15 y 16. Son estos cuatro capítulos, comprenden toda la historia y la vida de cursar de Sansón. El modelo del héroe popular, cuyas características lo distinguen considerablemente de los otros jueces. Él no es capaz de ejercer funciones de gobierno, ni de reclutar un ejército para ponerse al frente de él. Sus hazañas son acciones individuales, sin grandes consecuencias de carácter nacional, pero aptas para ganarle la simpatía del pueblo, que admiraba su fuerza y exaltaba su arrojo. De ahí que la historia de Sansón narra con mucho colorido y las características de los relatos folclóricos. Sansón se verá confrontado permanentemente con los filisteos, que fueron los principales y más peligrosos enemigos de Israel desde la época de la conquista hasta David. Y entonces comenzamos aquí con el versículo 13, 1 del capítulo 13. Y los hijos de Israel volvieron a ser, lo malo. No estamos muy lejos nosotros tampoco. Volvemos a hacer lo malo. Es la condición del hombre. Qué difícil es poder. Lo malo ante los ojos de Jehová. Y, mire, porque he estado leyendo varios comentarios de. Y como que quieren quitarle la connotación a Dios de que fue el mismo Señor, como dice aquí, y Dios los entregó. No es que le parecía, o si acá, si allá, como queremos que justificar al Señor de esto. No, aquí dice claramente que el mismo Dios los entregó. No hay otra. En manos de los filisteos, hombre, no fue un día, no fue dos días, no fueron tres días. Dice que por 40 años, se dicen rápido, pero para que pasen, dígamelo a mí. Los que no han llegado, no, pero cuando uno pasa y mira para atrás, dice 40 años son 40 años, no son días. 40 años ahí en un bregar, en una situación, en una confrontación con el enemigo constantemente. Los entregó por 40 años. Una vez más el pueblo de Israel cae en la abominación y el pecado, y el Señor los entrega en manos de los filisteos por 40 años, mi hermano. A veces te dice, bueno, pienso en Cuba. Llevamos 56 años bajo los filisteos. Y usted dice, bueno, ¿y hasta dónde y hasta cuándo? Pero dice que una vez más hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y a veces, no, poco que nos queremos justificar, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Pero cuando usted mira el trasfondo de las naciones, cuánto pecado y cuánta cosa y cuánta situación. Entonces el Señor tiene que seguir manteniendo su línea y su posición hasta que despierten y se den cuenta de lo que están haciendo. Y de que donde no está Dios siempre va a haber problemas y va a haber situaciones. Y había un hombre de Sorat, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. Zorak, antigua ciudad cananea situada a unos 20 kilómetros al oeste de Jerusalén. Según Josué 19:41, lo podemos ver ahí, esta ciudad fue primero asignada a la tribu de Dan, pero pasó a formar parte de la tribu de Judá. Lo vemos en Josué 15:33. Después que los danitas emigraron hacia el norte, Jueces 18. La historia de Sansón transcurre en el territorio ocupado por la tribu de Dan antes de su traslado al extremo norte de Palestina. Véase Josué 19:40, al indicar expresamente que la mujer era estéril, el relato pone de relieve que el hijo que iba a nacer era un don especial de Dios. Este capítulo nos habla de todo el proceso de los padres con el objetivo del propósito de Dios a través de Sansón. Cómo iba a nacer, cómo iba a ser, cómo tenía que ser criado, cómo las indicaciones que ellos recibían para que después Sansón fuera el hombre, el líder que iba a luchar contra los filisteos. Esta mujer, aquí pudiéramos dar este estudio en 10 minutos, pero también este estudio puede tener para 10 horas, porque hay un tratamiento especial de Dios con los padres de Sansón. Dice, y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, aquí llamamos, le llaman ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concibirás y darás a luz. Si vemos las escrituras, esta misma frase la podemos ver en varias capítulos, en varias mujeres que también fueron tratadas con carácter especial de parte de Dios a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, véase Génesis 16:7, cuando le dijo a Agar y se le apareció y le dijo, tu hijo será, tendrá multitudes y le dio toda aquella palabra. En Jueces, de ningún personaje excepto de Sansón, se relata en forma tan detallada su nacimiento y elección por parte de Dios para hacerlo más tarde libertador de Israel. El paralelo más cercano se encuentra en la historia de Gedeón, también cuando apareció el ángel ahí a Gedeón, 18:1, 15, Abraham y a Sara, cuando se le apareció también los ángeles para indicarle cómo iba a ser el nacimiento. Anunciación del nacimiento de Isaac. También otras mujeres estériles llegaron a ser madres gracias a una intervención especial del Señor. Lucas 1:7. ¿Quién fue? ¿A quién se le anunció el nacimiento? Juan el Bautista, que le dijo que sería nazareno, que no vería, que estaría allí en el desierto y comería langosta y miel, que fue el nacimiento. Es decir, que en estos propósitos de Dios con personas determinadas, el ángel de Jehová era la persona encargada de comunicar estas situaciones. Entonces, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas. Le estaba dando la instrucción a su madre de que tenía que ella también tener estos cuidados y estas condiciones para que su hijo naciera como quería el Señor. Ahora pues no beba ni vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues aquí que concibirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Alabado sea el Señor. Nazareo, es decir, consagrado a Dios por un voto especial hecho por la persona misma o por sus padres. Ahí lo vemos con Samuel, en 1 Samuel 1:11. Acerca de las obligaciones propias de los nazareos, que están en número 6:1-21, y viese también número 6:2. La madre debía adoptar el estilo propio de los nazareos, para que su hijo, incluso desde antes de nacer, estuviera enteramente consagrado a Dios. Luchar por la liberación de su pueblo era la función específica de Sansón, según el propósito del Señor para Israel. Qué bonito, hermano, cuando Dios ya nos concibe desde el vientre de nuestra madre con un propósito determinado. Y todos tenemos un propósito de Dios determinado para nuestras vidas. Uno, y predicar este evangelio a toda criatura. Hemos sido llamados para llevar el evangelio a toda criatura. Ahora, la mujer vino pues he aquí que concebirá y dará a luz un hijo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios. Ya no es el ángel de Dios, ahora es un varón de Dios. Mira las terminologías como van definiendo. Vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Y esto me preocupa. Cuando ni el padre ni la madre habían visto un ángel. ¿Cómo ella puede dar esta definición? ¿Qué había en esta persona, en este ser, que puede hacer que ella determine o diga que es con un aspecto del ángel de Dios? ¿Alguien alguna vez ha visto un ángel de los que estamos aquí? Bueno, yo pregunto porque Dios puede, es soberano de aparecerse a cualquiera. Eso no está, aunque la Biblia no dice que tiene obligatoriamente que aparecerse, pero ahí los relatos nos cuentan constantemente de que ángeles de Dios aparecieron aquí, allá. Amén. Pero me llama la atención porque dice que ella, un varón de Dios, vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Y eso me porque no sé qué había, qué pudo ver ella que le dio esa connotación para poder aseverar con esa categoría que está haciendo aquí de que era un ángel de Dios, que era una persona celestial, que en definitiva es lo que estaba viendo, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Las instrucciones claritas, específicas, claras. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Oye, debe ser maravilloso que se le aparezca a uno para darte una instrucción del cielo. Tenemos la Biblia, claro, que es la mayor instrucción, pero esto, no sé quién podría aguantar, soportar, no sé. Pero es algo que uno dice: wow, que... La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí y el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué? ¿Y quién es yo soy? ¿Con quién? ¿Quién es yo soy? ¿Quién me busca Éxodos 3:13? Éxodo 3:13. ¿Qué aseveración? Yo soy. Aleluya, aleluya. Éxodo 3:13. Mira a ver. ¿Qué? Yo soy el que soy. ¿Yo soy? El que soy. ¿Qué más? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió y vosotros, a vosotros. Yo soy. Y vosotros seréis mi pueblo. Y yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿qué usted cree que sea que está diciendo aquí yo soy? ¿Quién? Y si vamos a Juan 6:35. Mira a ver Juan 6:35. ¿Quién dice ser ahí? A ver. Yo soy. Yo soy. Entonces, ¿quién es yo soy? Dios, que Jesús, gloria a Dios, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Otra vez, tres veces le vuelve a dar las mismas recomendaciones, las mismas situaciones, para que fuera un ejemplo de su hijo, que tendría que hacer lo mismo que ella empezó a hacer desde que concibió. El niño debería observar durante toda su vida la abstinencia impuesta a su madre durante el embarazo. No participa de festines, ni tener contacto con cadáver, ni cortarse el cabello. Bien clarito, ya veremos en los próximos capítulos qué fue lo que pasó con... Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permita detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detenga, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Esto es un poco confuso, porque la mujer sí vio, y cuando lo vio comprendió que era el ángel de Jehová. Y ahora Manoah está hablando con él y dice que no entendió que era el ángel de Jehová. Por eso parece que la respuesta que le da el ángel al ver su incredulidad, dice, no, entonces a mí no, hácelo a Jehová. Y no sabía que tenía delante de sus ojos quién era. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Qué preguntica. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es? ¿Qué es? Si vamos a Isaías 9:6. ¿Quién me lo lee? ¿Quién es? Admirable. Isaías 9:6. Vamos a leerlo. Isaías 9:6. Para oírlo. ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Qué más? Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Gloria a Dios. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Milagro. Porque aconteció que cuando las llamas subían del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron. Todavía, a pesar de todo, ellos no se habían percatado, no se habían llegado a interiorizar y afirmarse y darse cuenta de que el que estaba delante de ellos era el mismo Jehová. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció, aquí me parece que es igualito que ¿cómo se llama? Ahora mis ojos te han visto. Hombre, no. Espérase. ¡Job! Se me fue Job de la. Se me fue. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Esto pasó aquí mismo. Viendo todo el tiempo. Porque permaneció. Dios permaneció delante de ellos todo el tiempo. Hasta que no vio el milagro de que ascendió en el fuego y todo. Entonces es que reconocen que el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció que era el ángel de Jehová y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Óyeme. Yo leía, volví a leer, y todo el tiempo habla del ángel de Jehová, del varón de Dios, del varón de Dios, del ángel de Dios. Yo soy el varón, el ángel. Es decir, que es una secuencia constante del ángel, del varón, que está delante de ellos. Fue Dios mismo quien vino a encomendar todo lo que tenía que hacer con la crianza de Sansón. Y la mujer respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Lógicamente razonó con claridad, porque si él había venido para de su vientre iba a nacer el libertador de Israel. Fíjese cómo Dios de antemano tenía que, y después me di cuenta porque eran 40 años, pues desde que naciera Sansón, que se criara, que tuviera la edad, el tiempo requerido para poder empezar a emprender todas aquellas cosas que él hizo, no era arte de magia que en 2 días iban a hacer crecer, y todo llevaba un tiempo. Por eso tuvieron que esperar 40 años que todo el proceso desde el nacimiento hasta que Sansón fuera un hombre y pudiera hacer todo eso, llegara a cumplirse en ese tiempo. Porque los propósitos de Dios se cumplen. No había otro, era este. Es el que iba a nacer y es el que iba. Dice, bueno, podía haber cogido otro ahí de un montón. Pero ninguno tenía quizás las cualidades o las condiciones o el nazareno para poder hacer lo que Dios quería hacer con ellos, porque todos estaban como desechados. Es decir, lógico, en esto hay nos da una gran enseñanza. Nunca el hombre pudo ni podría llegar a ser verdaderamente el sacrificio que hizo Jesucristo. Porque cuando sigamos estudiando, veremos todo después de las barbaridades, errores y cosas que Gedeón, a pesar de haber sido tomado del vientre de la madre, de haber sido educado, ¿qué hizo y cuánto pecado? Es decir, ningún hombre podría haber llegado a dar cumplimiento al plan perfecto de Dios para la salvación eterna, que solo pudo ser en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente, el nombre de Sansón se deriva de la palabra hebrea Shemesh, que significa sol, y que aparece con frecuencia en los nombres propios de los pueblos semitas, a 3 kilómetros del sur de Sora. El pueblo natal de Sansón está en Jueces 3:2, ya lo vimos. Se encontraba a la ciudad de Bet Semet, casa del sol. Es decir, hermanos, que hasta aquí lo más interesante es las instrucciones que Dios dio para el nacimiento y crianza de Sansón, cómo Dios mismo trató personalmente con sus padres hasta que ellos pudieron llegar a la verdadera realidad de que quien había tratado con ellos había sido Dios. Y esto también me dice que de la misma forma que Dios trató con sus padres, el Espíritu Santo, que también es Dios, trata con cada uno de nosotros todos los días de nuestras vidas. Es decir, el Señor no nos ha abandonado, el Señor no nos ha dejado, el Señor mandó al Consolador, a Dios mismo, que está con nosotros cada día. Y estaré con vosotros hasta el fin. Es decir, que nosotros no nos quedamos huérfanos. Ellos tuvieron ese tratamiento especial de Dios aparecido en persona para el plan perfecto de Dios. Pero qué bueno también que nosotros tenemos a Dios mismo, al Espíritu Santo, cada día, cada momento, cada instante, instruyéndonos a través de su palabra, haciéndonos conocer a través de su palabra, recordándonos todas las cosas que Jesucristo dijo, guiándonos por esa senda de justicia por amor de su nombre. Es decir, nosotros, aunque no vemos un ángel, aunque no tenemos ahí esas visiones de instrucción, tenemos la palabra de Dios que nos lleva por el mejor y verdadero camino de la salvación. Dios les bendiga, hermano. Amén. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.